Bueno, pues estamos con la compañera Yuri Ganchoso y vamos a hacer una pequeña entrevista acerca del periodista La Marca Eres Tú. Bueno, Yuri, coméntanos acerca de lo que tú piensas de este tema. Hola, ¿qué tal, compañero? Mira, pienso acerca de este tema que La Marca Eres Tú nos refleja como personas. O sea, que nosotros mismos, a través de nuestra profesión y nuestra debemos mantener ese perfil. Como futuros periodistas, pienso que nuestra imagen no debe de estar en cualquier tipo de medio, sino que más bien cuidarla, para que esto nos sirva en un futuro. Y también poder tener ser reconocidos a través de nuestra profesión. Está bien.